11 de la mañana, 16 minutos en todo el país. Esta mañana, medio como que abrí con, sin presentarlo así, pero con el bloque de patada voladora, hablando justamente de la función que tienen los distintos actores políticos sociales. Yo hablé esta mañana de los concejales por otra cuestión. Estoy en contacto justamente con el diputado Juan Pedro Brindisi, que tiene también la responsabilidad de estar en un bloque y de legislar para todos los vecinos de la provincia de La Pampa. En este marco, la producción halló que se ha presentado o que intenta presentar un proyecto que tiene que ver con la creación de una aplicación para emergencias. ¿Es así, Brindisi? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Sí, gracias a vos por la comunicación e interesarte por estos temas que a la sociedad tanto le preocupan. Sí, es un proyecto de ley que hemos presentado la semana pasada. La idea es facilitar, como siempre digo, la vida de la gente, digamos, tratar de hacérsela un poco más sencilla. Básicamente lo que el proyecto de ley propone es la creación en la provincia de una aplicación para dispositivos móviles, que sea de descarga gratuita lo más rápido posible, posibilitar a la gente una comunicación con los servicios de emergencia lo más rápido que se pueda, ¿no? Yo estaba leyendo entre los lugares, usted cita Buenos Aires y Santa Fe, que tienen este tipo de plataformas. Exactamente. Nosotros hemos sacado, bueno, charlando con los vecinos ya hacía tiempo, desde el año pasado que veníamos, que ven viendo que la problemática de los vecinos estaba también en lo que es seguridad y estaba por ese lado en lo que es emergencia. Y bueno, tomando idea de, yo soy de provincia de Buenos Aires y que allá se estaban implementando, o sea, nacido allá, ¿no? Viajo bastante seguido y vi que son de bastante utilidad, bastante útiles, y bueno, de Santa Fe no he tenido conocimiento, pero también sé que se están aplicando. Entonces, bueno, la idea era replicarla un poco acá en La Pampa. Bien, cuando hablamos de replicarlo, esto tiene que ver con hacer una aplicación propia para La Pampa de lo que es Ministerio de Modernización y Conectividad, o comprar una plataforma que ya existe y que se adapta a todas las regiones. Claro, no, la idea, bueno, que sea, eso lo pondré en práctica, después lo decidirá el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que proponemos es la aplicación, que puede ser creada acá, tranquilamente. La idea es dar respuesta a la sociedad pampeana, concentrando todo en una sola aplicación, ya sea para establecer directa comunicación, tanto de violencia, casos de inseguridad, casos de servicio de emergencia médica, o sea, agrupar todo en una sola aplicación y que le sea lo más fácil posible al vecino acceder a ella y contar con esa emergencia lo más rápido posible. Pero nosotros lo dejamos en manos, sabemos que el Ministerio acá está trabajando excelentemente bien, por eso calculo que ellos le darán el curso adecuado, o también puede ser otra idea, sí, traer el formato de allá de Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nosotros lo dejamos abierto, eso no nos podemos meter porque tampoco mucho, no estamos capacitados para eso, digamos. Bien, obviamente para los pampeanos esto va a ser gratuito, no me cabe. Sí, exacto, sí. El tema es, ¿cuánto le costaría al Estado? ¿Más o menos tienen alguna idea, han averiguado algún dato? Digo, como para empezar ya a hacerlo lo más rápido posible, trabajar mancomunadamente y darle los datos al Ministro de Conectividad. Claro, nosotros hemos presentado el proyecto. Ahora, bueno, se deberá tratar en comisión y bien arranque en las sesiones ordinarias y después de eso evaluar, pero no, el costo es no es para nada oneroso, no sé. Digamos que se puede hacer así no haya estado en el presupuesto. Sí, no, tal cual, porque son las aplicaciones, sabemos que no son costosas y después, para que el vecino lo baje gratuitamente, se puede manejar tranquilamente por fuera, digamos, que no, aunque no esté en el presupuesto, hay fondos para que se pueden destinar a eso. Diputado, ¿lo puedo cambiar de tema? Sí, cómo no, no porque, hay problema. Porque, por supuesto, yo no puedo dejar dos temas que nos interesan a todos, nos involucra, considero yo, como sociedad, y hay que expresarse con respecto a esto. Por un lado, lo que tiene que ver con la movilización de ayer, que tiene que ver con la reforma judicial. Eso, digamos, por un lado, que me dé su opinión. Y por otro, el acuerdo con el fondo. ¿Cuál es la opinión suya o de sus representados? Sí, no, en lo que es, arrancando por la primera pregunta, que es la movilización sobre el Poder Judicial, me parece, no la veo bien, porque se está yendo contra un poder que es independiente, no tiene nada que ver, me parece a mí, esa movilización está de más. La Corte Suprema es algo que funciona totalmente independiente y no hay por qué hacerle ninguna marcha. Como es con otras intenciones que no voy a nombrar acaso porque no estoy seguro, pero no tengo la mejor vista de esa movilización. Y en cuanto al acuerdo con el fondo, yendo a los números, es patear un poquito el problema para adelante, si vamos al caso. No resuelve de fondo, pero es un oxígeno que por ahí hacía falta en estos momentos, y lo más importante que habría que hacer es buscar los culpables de semejante deuda tomada y ir contra ellos, pero bueno, eso es muy difícil, calculo, no sé si se podrá llevar a cabo. Pero yo veo que el acuerdo dentro de todo y de lo peor que se venía es lo mejor que se pudo hacer para ver si podemos salir adelante. Y bueno, no veo un gran ajuste. Calculo, se puede ver, se van a actualizar las tarifas, ya hemos visto hoy empezó con el aumento del combustible, pero bueno, es algo razonable. Son tarifas que están sumamente atrasadas y que en algún momento u otro había que hacerlo. No es porque se haya arreglado con el fondo que ahora van a aumentar las tarifas. No, por supuesto que no. No tiene nada que ver. Sabemos que el combustible estaba súper retrasado desde mayo del año pasado. Bueno, las tarifas lo mismo. Pero bueno, yo veo el acuerdo con el fondo como algo positivo. Bien, hay que seguir avanzando entonces. Yo calculo que sí. Sí, no va a terminar ahí. Y la deuda argentina, la deuda con el fondo es una parte de toda la deuda que tiene Argentina, de toda la deuda externa, o sea que no nos va a resolver el problema, y menos a los ciudadanos de a pie, como decimos nosotros. Va a ser una ayudita y algo va a mejorar, pero de a poco. Yo creo que la reactivación va a venir, esperemos que el ajuste no sea, yo no lo veo un ajuste grande, porque si no va a cortar la pequeña reactivación que se está dando. O sea que no creo que vaya por ahí el ajuste, no creo que sea tan grande como dice. Bien. Brindisi, la última por mi parte, y la consulta es si se va a hacer algún, una vez que empiece a trabajar bien la Cámara de Diputados, si se va a tratar de incorporar este problema que nos afecta tanto a las mujeres y que tiene que ver con los ginecólogos que se fueron del colegio médico y que hoy por hoy nadie nos cubre nuestra atención. Sí, ojalá lo podamos, bueno, nosotros vamos a colaborar en todo lo que podamos, ¿no? Yo siempre me estuve a disposición. No sé si desde nuestro lugar podemos llegar a resolver el tema, pero bueno, yo siempre me puse a disposición porque un tema, yo por lo que veo, sumamente grave y de atención urgente. Esperemos se pueda solucionar lo antes posible, pero yo no tengo la respuesta hoy por hoy. Ojalá se resuelva lo antes posible y tengan todos la atención que se merecen correctamente. Bien, de manera que nadie de que usted tenga conocimiento de nuestros legisladores ha promovido para hacer alguna presentación, para sentarse a dialogar con ginecólogos, con colegio médico, con obras sociales, no. No tengo. Digo en el marco de digamos, tratar de colaborar, porque los costos en salud realmente son carísimos. Usted es contador, así que lo debe ver habitualmente. Sí, totalmente. Y nadie ha promovido nada, por lo menos desde ninguno de los bloques de la legislatura, que usted tenga conocimiento. Hoy no tengo conocimiento, la verdad que hoy no tengo conocimiento y desde el bloque poco podemos hacer, desde la Cámara. Siempre estamos a disposición y de lo que necesiten, pero desde la Cámara no he visto hasta ahora nada en concreto. Bien. Se ve que nuestras diputadas pueden pagar los costos que llevan los profesionales. Brindisi, mucha suerte, buen 2022 para usted. Y igualmente. Seguramente vamos a dialogar en más de una oportunidad a lo largo de este año. Gracias. Cuando estime conveniente. Muchísimas gracias a ustedes. Que sigan bien. Buen día.